Últimamente, en Londres de Inglaterra tuvo lugar el seminario sobre la obra maestra del dirigente Kim Jong-il. Priorizar la labor ideológica es requisito indispensable para el cumplimiento de la causa socialista. Y la del mariscal Kim Jong-un, que sean los pilares sobre los que descanse la futura Corea, poderosa y próspera. Tomaron parte allí personalidades del Neo Partido Comunista, el comité preparatorio de la conferencia de elogio a grandes hombres del Monte Paektu para 2017, la Asociación de Estudio de la Política de Songun, el Grupo de Estudio de la Idea Juche y la Asociación de Amistad con Corea y masas del país europeo.